Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña el doctor Alex Ricardo Caldera Ortega. Él forma parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es profesor investigador y hoy nos acompaña para hacernos una invitación a la presentación de un libro, Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, de José Luis Méndez Martínez. La relevancia y la importancia de este libro es precisamente lo que ha motivado que desde la Universidad de Guanajuato se haga esta presentación editorial. Y bueno, Alex, te doy la bienvenida. Me gustaría que nos hablaras precisamente de por qué la importancia de este texto, de esta publicación. Gracias, Gloria. Un saludo a todo el auditorio de UG Noticias. Y bueno, mañana tendremos la presentación del libro Políticas Públicas de José Luis Méndez a las 12 del día en la página de Facebook de la división. Y la importancia del libro es, pues bueno, es un libro más bien de tipo académico, didáctico, que bueno, para el caso de la evolución y consolidación de la disciplina de las políticas públicas, su enseñanza, su investigación, en México, pues relativamente reciente, o sea, data de 20 años, 25 años para acá. Y el texto de José Luis Méndez, aunque hay varios textos en políticas públicas ya publicados, la verdad es que su libro es un libro muy importante en términos de no solo acercarnos al concepto de políticas públicas, sino precisamente aterrizarlo a la realidad latinoamericana, a la realidad mexicana. Porque hablar abstractamente de políticas públicas pues es muy general. Pues la verdad es que la disciplina nace en Estados Unidos en los años 50 y en México realmente solo hasta principios de los años 90 es que se empieza a hablar de políticas públicas, tanto como concepto, inclusive en el argot pues del gobierno y de los funcionarios, pero también en la enseñanza, porque sobre todo en un contexto que teníamos de partido único, por ejemplo, ¿no?, de presidencialismo, más que de políticas públicas hablábamos de políticas gubernamentales. Y hablar de políticas públicas es hablar de un concepto más apegado a pues, una realidad sobre todo pues, democrática, de apertura política, y en ese sentido es cuando se vuelve pertinente hablar de políticas públicas en América Latina y en México particularmente. Entonces, el texto de José Luis Méndez, la verdad es que es uno de los primeros que trata de aterrizarlo, ¿no? Los antecedentes son, por ejemplo, una antología que el profesor Luis F. Aguilar Villanueva publicó en los años 90, pero son precisamente una antología de textos publicados originalmente en inglés, y él hizo algunos estudios introductorios para cada uno de estos capítulos, lo cual fue un gran aporte. Y después hubo un libro de texto que publicó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del texto de Wayne Parsons, que es un texto muy bueno, pues la verdad es que originalmente fue hecho para la realidad norteamericana. Y este texto de José Luis Méndez es, yo creo, el primero que es así de abarcativo, pues, de las varias áreas que hay que estudiar para las políticas públicas, pero siempre, insisto, pues, desde un enfoque de América Latina. Y va a ser un texto, ya lo es, de hecho, un texto que estamos utilizando en la enseñanza de las políticas públicas. Nosotros en la División de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos la carrera de Ciencia Política y Administración Pública y tenemos nuestra maestría en Estudios para el Desarrollo, y ahí ya hemos asumido este texto como parte del libro de texto. De hecho, lo van a presentar precisamente dos estudiantes, además de dos profesores que dan políticas públicas en la división, dos alumnas de la maestría en Estudios para el Desarrollo, quien comentarán precisamente la relevancia de la obra. Es un texto ya referencial. Sí, acaba de salir este 2020, pero la verdad que es por el estado del arte que revisa la literatura y el enfoque como lo hace, la verdad es que es un texto que está teniendo mucha aceptación, y por eso decidimos hacer la presentación desde la División de Ciencias Sociales, porque además nosotros tenemos en la División de Ciencias Sociales un laboratorio de análisis de políticas públicas. Entonces este laboratorio, aparte de tratar de generar esta vinculación entre universidad y gobierno, particularmente de todos los órdenes, ya sea municipal o estatal, incluso federal, tratamos de vincular a los estudiantes en proyectos concretos pues, de análisis, de consultoría y de investigación en políticas públicas, pero también estamos tratando de promover uno de los componentes del laboratorio, es que varias, sobre todo las disciplinas de ciencias sociales, no solamente de aquí de León, ojalá de el campus Guanajuato, inclusive del campus Celaya Salvatierra, pues podamos tener de alguna manera una academia común, ¿no?, de enseñanza en políticas públicas. Y desde este laboratorio estamos tratando de impulsar que los programas educativos tengan una materia de políticas públicas, porque inclusive esa es la génesis de la disciplina. Es decir, el primer texto de políticas públicas que se publicó en 1951 en Estados Unidos por Harold Laswell es un llamado a todos los cientistas, particularmente los cientistas sociales, a encontrar la pertinencia a las políticas públicas, o sea, que su conocimiento sirva para mejorar las políticas públicas. Sus investigaciones para entender la pobreza, entender la inseguridad, entender por ejemplo, el bajo crecimiento económico, el desempleo, o sea, los problemas sociales públicos, es un llamado a que todo ese conocimiento que se tiene sirva para diseñar políticas públicas, ¿no? Entonces, las carreras de ciencias sociales, por lo menos, incluido el derecho, incluido la historia, incluida la sociología, la antropología, debieran tener materias de políticas públicas. Es más, hasta muchas de ciencias de la salud, por ejemplo, medicina, ¿no? Muchos doctores acaban trabajando, diseñando políticas públicas en materia de salud, ¿no? O las de enfermería, los de nutrición. Entonces, la enseñanza en políticas públicas debe ser transversal. Entonces, del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas también queremos fomentar eso para nuestros programas educativos. Entonces, de posgrado igual, ¿no? Y como lo mencionas, parte de la riqueza de este libro en particular es que no es que aborde como tal un caso, sino que tiene estas dos partes. Es teórico, pero además, como lo indicas, abarca una amplia gama que sí permite que muy pronto probablemente se convierta en un clásico, ¿no?, del estudio de las políticas públicas. Así es. O sea, la disciplina de las políticas públicas, en ese caso lo que aborda el libro es reflexiones y obviamente la parte metodológica del análisis. Es decir, el análisis se hace por etapas, el análisis se hace entendiendo la naturaleza de los problemas públicos. Es decir, si vas a abordar la pobreza, si vas a abordar la inseguridad, es entender las causas del problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estudias los actores involucrados, ¿no? ¿Cuáles son sus opiniones sobre los problemas, sus propuestas? ¿Cómo se han desarrollado los resultados de la política en esa materia hasta el día de hoy? Se hace el diseño de varias alternativas, se hace un pronóstico de los posibles resultados de diferentes tipos de política. Una política pública también es conceptualizada como una hipótesis. Se piensa que actuando de cierta manera vas a tener ciertos resultados para transformar la realidad social. Entonces, o sea, como ves, es un análisis secuenciado en etapas, ¿no? Un diseño de la implementación, de la recomendación, de qué política, de cómo se implementa y cómo se evalúa la política. Entonces, el texto hace una referencia a la parte metodológica y a la parte de entender el ciclo de las políticas como un problema social, o más bien como un tema social, de interacciones sociales. Porque no es solo que alguien, un funcionario, un político, desde el escritorio diseña la política, sino obedece una lógica de interacción social donde varios actores, desde los que viven los problemas sociales, y en un momento se convierten en beneficiarios o afectados de las políticas. Entonces, el gobierno también está ya compuesto por funcionarios que piensan de distinta manera, que es necesario la coordinación, que es necesario la comunicación. Entonces, el especialista en políticas públicas lo que debe saber es metodológicamente hacer el análisis, saber dónde buscar la información, trabajar con equipos de trabajo, saber cómo formular políticas, cómo evaluarlas. Entonces, es lo que hace este texto, ¿no? Y lo hace desde un enfoque de América Latina, ¿no? De esta coedición entre el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, podemos conocer un poquito más el día de mañana, viernes a las 12 del día, en una transmisión en Facebook Live, en la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Y me gustaría que, ya para concluir esta charla de hoy, nos comentaras quiénes estarán presentando este libro. El autor va a estar, José Luis Méndez Martínez, nos hace el honor de participar. Ahora toda esta situación pandémica que nos obliga a hacerlo a través virtual, pues también facilita, ¿no?, que podamos tener la presencia de José Luis Méndez Martínez, profesor del Colegio de México. Y como dije, lo van a presentar dos estudiantes, Irma Concepción Flores Buenrostro y Yeret Venegas, las dos estudiantes de la maestría en Estudios para el Desarrollo, y dos profesores que dan políticas públicas en la división, ¿no?, además de su servidor, que más bien fungirá como moderador, que también doy la materia de políticas públicas, ¿no? Pero también otros dos colegas que la dan, en este caso es Ramiro Daniel Sánchez Galloso y Carlos Pérez Villegas, los dos profesores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Algo más que debamos saber, que nos invites, que sí, no nos perdamos esta presentación, sobre todo como tú indicas, pues a lo mejor puede ser del interés de otras áreas del conocimiento, no nada más de estudiantes o de las personas que se dedican, claro, a las políticas públicas? Bueno, decir que el libro se puede adquirir ya sea a nivel de la propia librería del Fondo de Cultura Económica o de manera electrónica, también está en las plataformas de libros electrónicos, pero para el caso de la comunidad de la Universidad de Guanajuato hay que decirle que está en el acervo de la biblioteca digital de la Universidad de Guanajuato, particularmente en la plataforma El Libro. Ahí los estudiantes y los profesores que tienen acceso a dicha plataforma pueden acceder de forma gratuita al libro en términos de consulta. Es un préstamo a 7 días, ¿no?, como los libros de la biblioteca, para que lo vayan checando el libro. Muchas gracias a Alex Caldera por esta invitación para la presentación de Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, del doctor José Luis Méndez Martínez. Y gracias por estar hoy también aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Gracias.